Siente el vibrar de las nuevas generaciones aquí en Radio Hits. Mira los que bien se ven, los hijos de Don Manuel, sentados mirando el mar, mientras se mojan los pies. Mira los que dicen que ha de volver, ellos creen que ha de llegar por donde un día se fue. Los hijos de Don dicen que ha de volver, cantan lo mismo que él, debo duro, debo duro. Keep it locked inside. Keep it locked inside. Keep it just between us. Keep it secret, never confide, never confide. Until they all have seen us. Until they all have seen us. Never has the world complied with a love that seems to reproach it, and every wrong spoken word that we've ever heard. Keep our cool. Our love's too precious. People hate a broken rule. People won't accept us. But someday the world might change and a love like ours might be long. But until that day comes along, never tell. Never tell the world. Never tell, never give it reason. Never, never, never reason. To lock our love, never lock like us. Never sing our song. Never tell, never tell, never tell. Never tell, never give it reason. Never, never, never reason. To lock our love, never lock like us. Never sing our song. Chicos de su barrio le hacen el coro y lo llevan con ritmo para ensayar. Tarantí. born may be. Toca que toque, toque el musiquito, una canción de moda en su cornetín. Taratati, taratata, él solo piensa en música y es feliz. Suena que suena y suena la misma cosa, y no se cansa nunca de practicar. Taratati, taratati, taratata, con una gran orquesta va a debutar. Los chicos de su barrio ya hacen el coro, y lo ayudan con ritmo para ensayar. Taratati, taratata, taratati, taratata, va a realizar su sueño el musiquito, cuando toda la gente lo oiga tocar. Taratati, taratati, taratata, un caluroso aplauso le van a dar. Por eso toca y toca el musiquito, una canción de moda en su cornetín. Thank you. sueño para mí maravilloso, que se tiene una vez todas las noches y se ha de recordar toda la vida como algo que pasó y algo se olvida. Thank you. quedar Machu Picchu. Para así vivir feliz. Solo tú le puedes dar Machu Picchu a mi vida inspiración Machu Picchu. Es la desesperación Machu Picchu que me obliga a así gritar. Vida, sin una fe, sin una guía, en esta selva que me inspira un temor horrendo, con ruidos de almas rotas, llevando en sí mil derrotas, contra el grito de juventud. ¿Dónde podré encontrar yo algún camino que me señale mi destino y que me aparte de este vicio de ser humano, de ser cruel y despiadado? Acaba de cambiar y ahora, ahora, ahora, al lado tuyo yo soy yo. Me tienes solo para ti, que lejos ha quedado ya. Cuando el querernos era besarse en el portal, era tenerse que esconder, era el hacer proyectos por la acera, era, era, era tenerse que esperar hasta el domingo para hablar, era el amarse solo en primavera. Motivo de salir y ahora, ahora, ahora cuando miro atrás. Y hoy al verme junto a ti, qué lejos ha quedado ya. Cuando el querer no era besarse en el portal, era tenerse que esconder, era el hacer proyectos por la acera. Era tenerse que esperar hasta el domingo para hablar, era el amarse solo en primavera. Era besarse en el portal, era tenerse que esconder, era el hacer proyectos por la acera. Era tenerse que esperar hasta el domingo para hablar, era el amarse solo en primavera. Quiero cantarle solo al amor, hasta contigo y con paz. tarde está danzando. Canta de nuevo del trastero. Ponle música a tu corazón. Ponle música a tu corazón. Con chiquilladas, habla con música y a toda voz. Siempre que puedas, habla con música, se alegra el corazón. Es una orquesta la que tengo con guitarras y violín. Suena que te suena, me hace a mí tan feliz. Estoy cantando con el ritmo, ya no puedo yo parar. Quiero que tú cantes y lo sientas así, sí. Ponle música a tu corazón. Ponle música a tu corazón. Con chiquilladas, habla con música y a toda voz. Siempre que puedas, habla con música, se alegra el corazón. Me siento casi aéreo. Ya tengo yo mi arco iris en estéreo. Me siento casi aéreo. Ya tengo yo mi arco iris en estéreo. Ponle música a tu corazón. Ponle música a tu corazón. Con chiquilladas, solo con música y a toda voz. Siempre que puedas, solo con música se alegra el corazón. A tu corazón. Ponle música a tu corazón. Ponle música a tu corazón. Ponle música a tu corazón. Ponle música a tu corazón. Y alegrar mi corazón.

color que no sea el gris, cuando quiera navegar libremente por el mar, bajo el sol con mi barca de amor, para descansar. O cuando quiera escalar la montaña más alta, y subir y subir y subir y subir, para abajo dejar todo mi dolor, y subir, y subir, y subir. Te tomo de la mano, echo el sol por la ventana. Escalar la montaña más alta, y subir y subir y subir y subir, para abajo dejar todo mi dolor, y subir y subir y subir. Por la ventana. 50 seconds. Siente el vibrar de las nuevas generaciones. Aquí en Radio Hits FM.